Ya me di cuenta que estás muy aburrida. Ay, querida. Que el novio que ahora tienes no te hace sentir mujer. Tienes alguien que te enloquece y ese no es Igual que él. a ti me pasa, tengo mi novia, nos besamos y nada siento. Ya murió el sentimiento. Igual que a ti me pasa, pienso en ti cada vez que ella a mí me besa. No sale de mi cabeza. Pensar en ti últimamente se ha convertido en mi obsesión. A cada rato quiero escuchar tu corazón, como late a mil cuando tú y yo nos juntamos. Tú sabes que bien la pasamos. Ropa en el piso, piel erizada, que el aire full. Me gusta cómo te luce ese hilo azul. No paro de desear el día pa' tenerte. Ay, porque igual que a ti me pasa. Tengo mi novia, nos besamos y nada siento. Ya murió el sentimiento. Pienso en ti cada vez que ella a mí me besa. No sale de mi cabeza. Ya me di cuenta que estás muy aburrida. Ay, querida. Que el novio que ahora tiene no te hace sentir mujer. Tienes alguien que te enloquece y ese no es él. Igual que a ti me pasa. Esa nena que mi mente envenena. Me gusta cuando me besa, se agita mi cabeza. Es que tú eres esa nena que mi mente envenena. Me gusta cuando me besa, se agita mi cabeza. Tú eres la que a mí me descontrola. Yo soy quien a ti te vuelve loca. Te tengo otra más bien amaña. Y ese man que tú tienes no te llena nada. Es que tú eres esa nena que mi mente envenena. Me gusta cuando me besa, se agita mi cabeza. Es que tú eres esa nena que mi mente envenena. Me gusta cuando me besa, se agita mi cabeza. Tú eres la que a mí me descontrola. Yo soy quien a ti te vuelve loca. Te tengo otra más bien amaña. Y ese man que tú tienes no te llena. Ya me di cuenta que estás muy aburrida. Ay, querida.